El trabajo de la Comisión Técnica había elaborado un catastro de los principales problemas de salud de la región y la principal tarea de esta comisión en el día de hoy, junto con dar a conocer las políticas que estamos implementando en materia de salud, lo que viene en materia de salud en la región, que son, por cierto, muchas y muy buenas noticias, estableció las tres primeras prioridades, el foco en nuestra estrategia regional de salud pública para los próximos tres años. Y estos son, en primer lugar, y hace mucho sentido, con lo que hemos podido escuchar en las distintas provincias, en las distintas comunas, con los distintos actores políticos, sociales, culturales, gremiales y laborales con que nos hemos reunido en estos tres meses.